La exposición colectiva Emblema se aperturó el pasado 5 de abril en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un evento que lo realizó la agrupación artística Matices del Alma. Exposición colectiva con más de 30 obras en óleo, acuarela, con temas de diversos y sencillos. Y precisamente esta agrupación, este sábado 13 de abril, en la Sala Víctor Mideros, realizará una exposición performática acompañada de un modelo en vivo y los maestros dibujantes que también realizarán su trabajo en vivo. Para hablar sobre este tema, se ha invitado a Shirley Maldonado, a Stephanie Benavides, artista, y al escultor Damián Pérez. Vamos de inmediato a dar la palabra a nuestro compañero Alex Mora, quien conversa con nuestros invitados. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en su espacio de Zona Cultura y vamos a hablar sobre una exposición que se está desarrollando ya acá en la Casa de la Cultura, precisamente en la Sala Víctor Mideros, denominado Emblemas. Shirley, gracias por acompañarnos, igual a Estefanía. Empecemos con Shirley, coméntenos más cómo se desarrolla el grupo Matices del Alma y el trabajo que ustedes nos presentan acá. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos un grupo de artistas que nos hemos denominado Matices del Alma. Nuestro trabajo se relaciona en cuanto es a la pintura. También tenemos un compañero que hace esculturas. Y lo que tratamos de reflejar es, por medio de la pintura, lo que es la cultura, expresar un poco a través de ello. Cuéntanos un poco de historia de cómo nace el grupo Matices del Alma. Bueno, el grupo más o menos tenemos como 4 años ya juntos. Claro que ha habido, o sea, integrantes nuevos también, yeah, que también nos han aportado con nuevas técnicas de arte y eso, o sea, como reforzando un poco más lo que es el grupo. Estefanía, bienvenida también a los micrófonos de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo ha sido tu participación en Matices del Alma? Muchas gracias. Bueno, pues yo soy una nueva integrante y me parece que es un grupo muy amplio. Las personas, por lo general, tenemos características distintas, tal vez algunas personas son mayores, menores o de diferentes nacionalidades, pero de todas maneras tratamos de buscar complementar nuestro arte y así demostrárselo al mundo. ¿Qué has aprendido hasta el momento? ¿Qué destacas de alguna anécdota, historia que te queda de tu trabajo? Una anécdota. Bueno, yo soy la menor del grupo, entonces tengo unos compañeros que se llaman Nereida y Osvaldo, que son parte de la exposición, ya, quienes me han enseñado algunas técnicas para mejorar mi arte y es algo, una experiencia que yo siempre voy a tener guardada en mí. ¿Cómo es ese trabajo precisamente con tus profesores, con tus compañeros? Claro, siempre estamos buscando el apoyo entre todos para que el proyecto salga adelante. Entonces, ya sea con ayudas o consejos o críticas constructivas en nuestro arte, tratamos de seguir avanzando. Shirley, coméntenos parte de lo que nos decía Estefanía, ¿no? ¿Cómo es esta convivencia que la tienen ustedes en el grupo? Bueno, nosotros, o sea, todas las personas tienen sus ocupaciones, trabajos, en este caso Estefanía también que estudia. Entonces, tratamos desde buscar puntos medios y horarios en los que nos podamos reunir. Hacemos, por ejemplo, con Shani, que nos hace lo que es curaduría. Entonces, él nos apoya dándonos consejos, ve, o sea, las fallas que tenemos, imperfecciones. Y como tenemos otros compañeros, como decía Estefanía, que saben un poco más, entonces ellos también, o sea, nos apoyan de esa manera, van corrigiéndonos y eso. Entonces, uno lo toma como, o sea, son refuerzos para nosotros. ¿Cuántos integrantes tiene el grupo Matices del Alma? Estamos ahorita, somos 8 integrantes. Son 2 de Cuba, sí, solo 2 cubanos, y de ahí los demás somos ecuatorianos. ¿Qué se puede resaltar de, hablamos ya de varias cosas, ¿no? Del trabajo que hacen, cómo es el ambiente, el grupo Matices del Alma, ¿qué le entrega a la gente en cada muestra, en cada exposición de ustedes? Bueno, nosotros creo que tratamos de entregar, o sea, y que las personas aprecien, es la, como te dije hace un momento, o sea, es el sentimiento, el tiempo, o sea, que nosotros dedicamos a las pinturas para que salgan de una mejor manera. ¿Qué más te puedo decir? No sé, esfuerzo. ¿Quiénes son los que están al frente del grupo Matices del Alma? Shani, destacamos Frank, parte de la biografía, sí, de ellos, de la historia de ellos. Estamos, o sea, como representantes del grupo, estamos Shani Frank, como te dije, él nos ayuda con todo lo que es curaduría, ya, también en lo que es organización. O sea, yo estoy junto con él, apoyándole en lo que es, o sea, tratando de buscar lo que son salas, cosas así. Estefanía, ¿qué quieren mostrar ustedes? Hablemos primero en general de tus compañeros, con sus cuadros, con sus muestras, hoy en la Casa de la Cultura y seguramente en otros lugares. Nosotros tratamos de expresar que indiferentemente de dónde vengamos o cuánta edad tengamos, si alguno de nosotros tiene la iniciativa o es un objetivo de nosotros o un sueño nuestro, se puede lograrlo, como realizar una exposición de pintura. ¿Ya? Claro, si es amante del arte, mucho más. Y tratamos de expresar con nuestras obras que no importa qué tan diferentes seamos, siempre tendremos algo de arte dentro de nosotros y podemos sacarlo. Coméntanos un cuadro en particular de Estefanía. Mío, bueno, pues uno de mis cuadros preferidos que yo he pintado es el Stephen Hawking. Bueno, es un científico que falleció hace algún tiempo y cuando falleció, la verdad fue una pérdida muy grande porque era una de las figuras que yo más apreciaba o que más me motivaba porque soy bastante amante de la ciencia. Así que lo pinté como reflejando que él siempre será una figura que estará presente en mí. Entonces, ese es uno de mis cuadros que más sentimiento tiene. ¿Te acuerdas cuál es el primer cuadro que realizaste? Ay, ¿cuál es el primer cuadro? Creo yo pinté... O el que te acuerdas de hace tiempo. Bueno, yo tengo una fotografía de cuando yo era muy niña y estaba en la plaza de San Francisco espantando a las palomas, vaya qué mal, pero yo pinté esa fotografía que era en una Polaroid, una instantánea, y la pinté como reflejando a mi niñez. Bien, Shirley, coméntenos qué representa precisamente lo que es el grupo Matices del Alma y la exposición como tal, Emblemas, con lo que ustedes realizan actualmente. Uh-huh. Bueno, como les decía, el grupo es la reunión de varios artistas que, o sea, queremos demostrar es a través de nosotros lo que es la pintura, abarcar, o sea, un sentimiento puro y expresarlo hacia la gente. Y es por eso que queríamos hacer una invitación, porque nosotros siempre estamos tratando de hacer cosas nuevas, o sea, durante la exposición. ¿Ya? Es por eso que el grupo Matices del Alma y la Casa de la Cultura Ecuatoriana queremos hacer una invitación al público en general. Si les gusta dibujar, tienen la oportunidad de tener a la modelo en vivo, la señorita Karen Maldonado, quien nos ayudará en el evento y se lo llevará a cabo este sábado, el 13 de abril, sábado 13 de abril, de 2 de la tarde a 4 de la tarde. La entrada será totalmente gratuita y se lo realizará en la Sala Mideros de la Casa de la Cultura. Bien, Estefanía, ¿puedes invitarle al público contándole también lo que vamos a tener en este evento muy importante el sábado 13 de abril? Claro que sí, todos están invitados el sábado 13 de abril en la sala Víctor Mideros. Vamos a tener una exposición con la modelo Karen y están invitados a dibujarla en físico. Pueden inspirarse, pueden venir a tomar fotografías también. Tenemos nuestros cuadros en exposición. La exposición estará hasta el 26 de abril y todos son muy bienvenidos a que comenten, pueden darnos críticas constructivas y también tendremos y nosotros los artistas estaremos en la sala prácticamente todos los días para recibirlos. Bien, estamos también con el escultor Damián Pérez, que nos va a contar, nos va a detallar más de lo que es su trabajo, presentado por supuesto dentro de la exposición Emblemas y también sobre este evento que se va a venir el sábado 13 de abril. Damián, coméntenos lo que decíamos, parte de lo que es primero su perfil, su trayectoria y este trabajo en conjunto con el grupo Matices. Bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias de nuevo al grupo Matices de Lana por haberme invitado a participar en esta exposición llamada Emblemas. Bueno, sí, un poco de trayectoria mía. Yo ya tengo con esta exposición, sería la 32ª conjunto y la novena individual. Yo soy escultor un poco polémico, tengo una obra un poco que no es tan sensible al ser humano en cuestiones de lo que es paisajista o consumista. Mi obra va un poco más de la reflexión. ¿Ya? La obra que presenté acá es un poco, habla del yoga, son dos figuras yógicas, un Cristo y un personaje llamado Enil, que es basado en las historias de los Anunnakis. Tengo también una escultura de un robot que representa de la serie Natural Simbiótico, que es la serie que habla de la naturaleza, de cómo el ser humano ha medrado con la naturaleza y ha destruido casi todo lo que es el medio ambiente. Y tengo una escultura que se llama, una de las emblemáticas mías, se llama Nuestra Señora del Estigma. Es una escultura de una virgen que nos habla acerca de las personas que tienen o conviven con el VIH-Sida. Entonces, un poco es mi obra que plasmo en esta exposición conjunta con Matices del Alma. Y como decía mi compañera Chile, es un grupo de artistas que nos hemos reunido para poder expresar nuestro punto de vista artístico hacia la sociedad y más que nada dar un punto referente de lo que es el arte aquí en el país. ¿Qué resaltaría, Damián, usted de el trabajo de los demás, de Estefanía, que la tenemos acá, y en general de los compañeros? Sí, son alumnos de arte, son jóvenes muy talentosos. Por ejemplo, la obra de Estefanía es muy interesante porque me lleva a la reflexión, es poética. La obra de Chile me lleva a la que es el costumbrismo. Tenemos también a personas como Angélica, como el señor este, ¿cómo se llama? El señor Abel, entonces son un poco más, obras un poco más, digamos, costumbristas, ¿no? Ya. Sí, estamos encaminados en el mundo del arte. Este detalle, lo que conversamos con Shirley, con Estefanía, de la modelo, de tenerlo ahí como parte del performance de emblemas, ¿cómo lo mira usted? Sí, es un logro acertado porque pocas exposiciones se monta y el artista desaparece. Entonces esta vez va a haber un poco de eventos. En esta exposición yo voy a hacer un modelado, valga la redundancia, con la modelo. Entonces están invitados a que vengan el día sábado y además de ver dibujar, vean también un modelado en plastilina que voy a hacer yo. Va a ser un detalle importante, ¿no? Vamos a tener a la modelo, vamos a poder tomar fotografías, los asistentes van a poder conversar con Shirley, con Estefanía, con Damián, que nos acompaña acá y que por supuesto van a estar presentes el día sábado. Reiteremos esa invitación, Damián, para que todo el público los pueda acompañar con el horario en la sala Víctor Mideros y los detalles. Ya, están todos realmente invitados este sábado 13 de abril, desde las 14 horas hasta las 16 horas, a que presencien un poco de lo que es el arte y también se involucren un poco con el arte. Están abiertas las puertas para que también cojan papel, lápiz y se pongan también a dibujar a la modelo. Si alguien quiere también modelar conmigo, encantado de la vida. Voy a llevar dos bases escultóricas para modelar. Una será la que hago yo y una quedará al aire. El que quiera participar, participará con nosotros. Y realmente invitados todos a la Casa de la Cultura este sábado. Perfecto. Estuvo acá con nosotros Damián Pérez, de escultor, Shirley Maldonado, la presidenta del Grupo Matices del Alma, y también Estefanía Benavides, contándonos sobre este evento del sábado 13 de abril en la sala Víctor Mideros, un evento completo. Vamos a tener la muestra emblemas, a los participantes ahí, por supuesto, a los profesores, y también el detalle de la modelo que ya nos contaban nuestros invitados, para que todos puedan acudir a este evento tan interesante que nos presenta el Grupo Matices en el Alma. Gracias a Shirley, a Estefanía y a Damián, que nos han acompañado en esta tarde. Gracias.